En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este miércoles 5 de abril de 2017, con la vista puesta ya en el partido del próximo domingo a las 4 de la tarde, Elche-Sevilla Atlético. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. Muy buenas tardes. También saludos para los que nos veis en Teleelch, en la gran pantalla, y para los que nos veis o escucháis desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia teleelch.es. También para los que nos sintonizáis a través de cualquier aplicación como TuneIn Radio. Hay mucho compromiso en el vestuario. Palabras del primer capitán del Elche, Armando, que ha hablado hoy de la situación del equipo y ha reconocido que la dinámica es negativa tras las dos derrotas y que están tocados, pero que van a ganar al Sevilla Atlético. En el vestuario, hombre, obviamente tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando, ¿no? Pero en el vestuario intentamos transmitir tranquilidad y seguir trabajando con dinámica, digamos, positiva, porque entendemos que así salen mejor las cosas, pero teniendo claro que no estamos jugando, si no la temporada, pues parte de ella, de conseguir los tres puntos y bueno, jugando con esa base de que tenemos bastantes partidos en casa y tenemos que pasar por el Martino Manero, conseguir esos 50 puntos que siempre he hablado aquí, ¿no? El central blanquiverde no cree que Alberto Toril, técnico blanquiverde, se la juegue este domingo. Reconocía que todos van a muerte con él. Mira, yo te digo una cosa. Desde inicio el míster nos planteó un mensaje y el mensaje ha sido claro y desde entonces vamos a muerte con él, ¿no? Ahora, como tú comprenderás, no se va a cambiar. Vamos a seguir a muerte. Pero no solo con el míster, sino con todos los compañeros. Yo los veo entrenar día a día y el compromiso que tiene la gente, la ilusión que tiene la gente de sacar esto adelante, me lo dicen mirándole a la cara. Entonces, por ellos, pues voy a muerte. Que ahora, personalmente, a mí me toca el rol de estar fuera y sumar desde fuera, pues intentaré sumar de lo que me toque y ya está, no hay otra. Aquí tiene que sumar todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, me refiero a todos, no solamente a los jugadores, a vosotros, a la afición que venga, como he dicho antes, es un domingo, a las 4 de la tarde, hay buen clima, es propicio para que haya una buena entrada y que se consigan los tres puntos, ¿no? Luego escucharemos en profundidad las palabras de Armando, sin duda una de las voces más autorizadas de ese vestuario como veterano y primer capitán. Y que además, precisamente, ha perdido todo el protagonismo en el último mes y medio. Desde que cometió aquel penalti frente a Lucán de Murcia, no ha jugado ni un solo minuto. Por eso, bueno, pues tiene más valor sus palabras en el día de hoy. La mala noticia, las lesiones, la enfermería se llena. Borja Valle es duda para el partido del domingo por un esguince de tobillo. Hoy se ha retirado tras una fuerte torcedura que se ha hecho él solo en el tobillo. Tuvo que ser llevado al vestuario entre dos fisioterapeutas de la entidad. Fabián también está descartado. Estamos a la espera del resultado de las pruebas. Ojalá no sea nada. Liberto es duda y tampoco saltó al campo, como Guillermo y Nino, que también andan haciendo trabajo de recuperación con sendas molestias. Vamos a ver si todos o la mayoría llegan a tiempo, porque lo que hay claro es que ya hay 5 bajas seguras. Pelayo, Fabián, Eldin, Mandy y Matilla. Y hoy vamos a sortear 2 entradas para el partido Elche-Sevilla, como decía Armando, el partido más importante de la temporada a día de hoy. ¿Cómo hacerlo? Pues Adrián Egea nos lo cuenta. Adri, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues como es habitual, a través de las redes sociales, en facebook.com y en Twitter, @teleelch, te hemos colgado una pregunta para que participes con tu opinión en el sorteo. Y hoy queremos pulsar la opinión de la afición sobre su confianza en el técnico, Alberto Toril. La pregunta es la siguiente: ¿confías en Toril? ¿Por qué? O si por lo contrario ya no crees en su trabajo, dinos también por qué has perdido esa confianza. Opina y cuando baje, luego a falta de 5 minutos, bajo yo y digo quién ha sido el ganador de la entrada doble. Gracias, Adrián. Hasta luego. Pues ya sabes, puedes poner tu opinión en nuestras redes sociales para ver si sigues confiando en el trabajo de Alberto Toril, si es el momento precisamente ahora, en estos instantes los más difíciles a nivel deportivo de la temporada, si es ahora cuando más confianza hay que trasladarle al míster o si por el contrario entiendes que su crédito ya expiró y habría que hacer un cambio. Evidentemente esta semana no se va a hacer. Hay una pregunta curiosa cuando le preguntamos a Armando sobre si piensa que Toril se la juega el domingo. Y la vamos a escuchar, pero la vamos a escuchar luego y la vamos a escuchar ahora porque... quizás esa confianza que refleja en esta respuesta es a la que todos nos queremos agarrar. La pregunta era si piensa que Toril se la juega el domingo. No creo. No creo porque ha sido un proyecto desde inicio y soy de los que piensan que los proyectos el que lo empieza lo debe de acabar y estamos hablando supuestamente, si no se consigue la victoria, ¿no? Pero como la vamos a conseguir... Y en ese aspecto soy optimista porque veo a la gente la implicación que tiene, entonces ni me entra en la cabeza, ¿no?, esa pregunta. Esa es la actitud. La vamos a conseguir. Se refería a la victoria. Llegó el momento de los jugadores, llegó el momento de los capitanes, llegó el momento de los veteranos, llegó el momento de los jóvenes, llegó el momento de los profesionales. Ahora es cuando todavía tienen que dar un poco más. La situación se ha ido enquistando, como estás ahí toda la temporada en el alambre de la media tabla, si ganas dos te metes de lleno arriba, pero si pierdes dos te metes de lleno abajo, que es lo que le ha pasado al equipo. Por tanto, ahora ha llegado la hora de los futbolistas. La octava Expo OLED Motor de Grupo Serrano Automoción vuelve con precios que son un auténtico regalo. Este sábado, en Polígono Altavix, vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Desde las 10 de la mañana, zona infantil y muchos regalos en la octava Expo OLED Grupo Serrano Automoción. Si no estás contento con tu seguro de hogar, AXA Itaiport te lo mejoran seguro. El seguro de hogar con las mejores coberturas, goteras y filtraciones, gastos en desatascos, averías en electrodomésticos. Y por contratar el seguro de hogar, te llevas regalo directo, una cafetera Dolce Gusto o un robot aspirador. Si quieres pagar menos en el seguro de hogar, ven a AXA Itaiport. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Sentimiento, devoción, pasión, tradición. Vive toda la Semana Santa en directo con Teleelch. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. The Game Factory, tu salón de juegos y mucho más. The Game Factory, ven a vivir los mejores eventos deportivos en nuestra pantalla super gigante, con coctelería y sport bar. Y además, prueba nuestro menú Champions. Salón con todo tipo de máquinas, apuestas online, ruleta electrónica y todo lo que puedas imaginar. The Game Factory, en Avenida Crevillent 15. Juega con responsabilidad. The Game Factory. Subes en modernidad. Tecnología, diseño, calidad, atención, seguridad, tranquilidad. Bajas en preocupaciones, molestias, inconvenientes, problemas, precio. Subir y bajar. Esa es la cuestión. Ascensores Serki. Manteniendo el equilibrio perfecto entre la máxima calidad y el máximo ahorro. Marcándose nuevos objetivos para tu mayor seguridad. Ascensores Serki. Comprometidos con tu seguridad y tu ciudad porque somos de aquí. Para los que creen en el menos es más y que se encuentran a sí mismos cuando se liberan de lo prescindible, uno de nuestros clientes quiere deciros algo. Pues yo lo quiero todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquella Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. La octava Expo Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción vuelve con precios que son un auténtico regalo. Este sábado, en Polígono Altavix, vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Desde las 10 de la mañana, zona infantil y muchos regalos en la octava Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4. Llega la hora de la verdad. Esos 10 partidos que decía el sabio de Hortaleza, el malogrado Luis Aragonés, que es donde pues se juegan las habichuelas. Es una obviedad, es algo que todos sabemos, pero lo dijo y lo matizó él. En los últimos 10 partidos es donde verdaderamente se ganan los campeonatos, es donde se ganan las ligas, es donde se consiguen los ascensos y es donde se consiguen los descensos o las permanencias. Todo depende de esos últimos 10 partidos. Y es verdad, lo que pasa es que para llegar por esa travesía del desierto estos últimos 10 partidos, pues unos llegan mejor y otros peor. Y el Elche justo ha ido a flaquear en el momento más importante. ¿Tiene todavía posibilidades de arreglarlo? Sí, y muchas. Quedan 10 partidos, quedan 30 puntos, no está tan lejos de la orilla, pero necesita cuanto antes dar las brazadas lo más rápidas posible. Porque si las da lentas y tenemos que llegar a la orilla en la última o en las últimas jornadas, ¡ay, mamá mía, qué canguelo! Así que vamos a esperar que el equipo sea capaz de encarrilar la permanencia en estos dos próximos partidos. Yo estoy convencido de que si hay de los 10 partidos que quedan dos donde yo me lo quisiera jugar todo, serían estos dos. Por dos motivos fundamentales. Uno, porque es en mi casa. Ya sé que los partidos en el Martínez Valero a Elche se le han atragantado. Me da igual. Yo sí me dicen, aun con los precedentes, ¿dónde te quieres jugar el ascenso, la permanencia, el objetivo? Yo me lo quiero jugar en mi casa. Eso uno. Y tiene dos partidos seguidos. Y segundo, creo que estos son los dos rivales que, ni voy a decir fácil ni asequibles, pero que creo que menos oposición deben poner al Elche, porque el Elche se juega mucho más que ellos, sobre todo que el Sevilla Atlético, que no se juega nada más que el escaparate de lucirse los chavales, que no es poco. Cuando un equipo no tiene ninguna presión, y el Sevilla Atlético no la tiene, es muy peligroso. Pero es muy peligroso si le dejas hacer. Es muy peligroso si en los primeros 5 minutos le dejas tocar, darse la vuelta y que se sientan cómodos. Si en los primeros 5 minutos tú agarras la pelota, no se la das, demuestras que vas a por la portería contraria, no a madurar el partido, sino a ganar, y que si, por aquellas cosas de la vida, en los primeros minutos la cogen ellos, metes pierna, te fajas, le pones toda la intensidad del mundo y algo más, y les incomodas el partido, entonces el Sevilla Atlético no será el Sevilla Atlético. Porque normalmente los filiales tienen dos caras, la muy buena y la muy mala. Y ojo, no le quitamos calidad. Este es el filial con más calidad de España. En segunda división solo hay un filial, el Sevilla. Ni está el Barça ni está el Madrid. Por tanto, hay que respetarlos. Pero, dicho esto, el Elche se juega mucho más. Y luego contra el Numancia, también aquí en casa. Con todos mis respetos hacia el Numancia, yo prefiero jugármela contra el Numancia ahora, que está de momento a 4 del descenso, no está exigido, que jugármela contra el Oviedo, el Cádiz, el Mirandés, el Mallorca, que sí están exigidísimos, unos por arriba y otros por abajo. Por tanto, vamos a hacer los deberes ya y vamos a encarrilar ya la permanencia. Es la hora de los jugadores. Se lo hemos dicho a Armando. Él, en su mensaje, de alguna manera institucional, que me parece correcto, quiere meternos a todos. Hace bien, pero al final los que juegan son ellos. Los medios no jugamos, los aficionados tampoco. Los medios lo contamos, los aficionados animan. A veces no. Depende lo que le ofrezcas. Es cierto que en este momento es cuando más hay que estar con el equipo. Totalmente de acuerdo. También es cierto que el día y la hora no son las mejores. Cualquier día, cualquier domingo a las 4 de la tarde ya es mala. No te digo un domingo de Ramos. Aún con esto, yo creo que los aficionados van a hacer un esfuerzo. Los que puedan, los que tengan comidas familiares y tal, pues no van a poder. Pero los que puedan van a hacer un esfuerzo y los que vayan van a estar a muerte con el equipo. Luego ya habrá tiempo, si no te ha gustado, para y no sale el resultado, pues si tienes que pitar o mostrar tu desaprobación desde todo punto de vista educado y respetuoso. Y si te ha gustado, fenomenal, porque lo que queremos es que el domingo el Elche gane. Es fundamental ganar el domingo. Si no, empezaremos con las madres mías. En el vestuario hay absoluto compromiso. Ese es el mensaje que ha querido trasladar Armando. Y no es cualquiera. Es, además del primer capitán, un futbolista que el míster se cargó, deportivamente hablando, tras el partido contra Lucán de Murcia, tras hacer aquel penalti en el minuto 93. Le hemos preguntado, lógicamente, por eso no ha querido prácticamente hablar de ese tema y lo ha justificado por el hecho de que no es momento de personalismos, sino de hablar de ganarle al Sevilla, del momento, del equipo. Lo entendemos, aunque por una parte podía haberlo hablado sin problemas, pero bueno, algo le hemos preguntado y algo ha respondido. Por cierto, antes de escuchar a Armando, muy pendientes de la enfermería. Hoy se ha lesionado Borja Valle, ha tenido el solo, se ha torcido el tobillo, bastante doloroso porque no ha podido salir ni por su propio pie. Lo han tenido que retirar dos de los fisios del Elche hasta el vestuario y, bueno, teniendo en cuenta que hoy es miércoles y el partido es el domingo, vamos a ver. Una torcedura fuerte de tobillo, veremos si es un esguince leve, de qué nivel y si le permite llegar al domingo. Estamos hablando de un Borja Valle que ahora mismo es un titularísimo y un hombre que es cierto que le está faltando algo de gol, empezó muy bien y marcando enseguida, pero es cierto que en el resto de partidos siempre está ahí. El otro día un balón a la madera, Borja Valle siempre está ahí. Por tanto, en el Lugo, el gol que marca Nino, el segundo, pues es una jugada suya, en fin. Borja Valle es un futbolista que ahora mismo el equipo necesita. Yo creo que necesita a todos, pero si se nos van cayendo los hombres de calidad, porque Fabián presumiblemente tampoco va a estar, vamos a ver qué dicen las pruebas médicas. Las que se hizo en Sevilla no arrojaron lesión, aunque en ese momento la inflamación era mayor y podían de alguna manera pues escamotear el que se pudiese ver bien esa prueba. Hoy se le han hecho prueba, todavía no se saben los resultados. Si fuera una fisura en el dedo, cada vez que ha habido este tipo de lesión, estamos hablando de más de 2 meses, es decir, adiós a la temporada para Fabián. Esperemos que no y que se confirme el pronóstico del galeno del Betis, de su equipo, porque está cedido en el Betis y estuvo ayer lunes viendo a los doctores béticos. Ojalá se confirme ese pronóstico y no sea nada. Sea simplemente pues el golpe, el moratón y se quede en un susto. Pero ahora mismo Fabián estaría descartado. Veremos Borja Valle si llega. Además de Pelayo, Eldin, Mandy, Matilla. Es decir, ahora mismo estaríamos hablando de 5 bajas y jugadores entre algodones. Borja Valle, Liberto, que hoy tampoco ha saltado al verde. Guillermo y Nino hoy tampoco han hecho trabajo de recuperación en el gimnasio, pero no han estado en el anexo. Evidentemente ahí se intenta es que cualquier futbolista ya en esta recta final no se arriesgue con su condición física. Y bueno, pues vamos a ver si la mayoría se van recuperando porque es un partido, insisto, vital. Le preguntamos a Armando cómo está el vestuario. Bueno, obviamente el vestuario está jodido de no haber podido conseguir en estos dos partidos una victoria. La dinámica en ese aspecto es negativa, pero noto el compromiso y la unión que tiene el grupo y esto sin duda pues hay que sacarlo adelante, ¿no? Entre todos y cuando digo entre todos, y siempre lo he dicho aquí, también es por vuestra parte, por la afición que venga más si cabe a este domingo y bueno, en definitiva lo que tenemos claro es que hay que ganar este domingo sí o sí. Y le decíamos que sí, que todos tienen que apoyar, pero ahí los que saltan al verde, los artistas son ellos, son los jugadores los que juegan. Es obvio que al final los 11 o los 18 convocados que están en el partido son los que les tienen que salir las cosas y nos tienen que dar los 3 puntos, ¿no? Pero soy de los que piensan en positivo, pienso que todo suma. Y cuando digo todo, pues me refiero a que, pues no sé, que mañana vosotros deis de portadas un mensaje positivo de que esto hay que sacarlo entre todos y bueno, por encima de todo, pues está el grupo, ¿no? ¿Hay preocupación en el vestuario por verse en esta situación justo en la recta final, a 3 del descenso? Bueno, el vestuario, hombre, obviamente tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando, ¿no? Pero en el vestuario intentamos transmitir tranquilidad y seguir trabajando con dinámica, digamos, positiva, porque entendemos que así salen mejor las cosas, pero teniendo claro que no estamos jugando, si no la temporada, pues parte de ella, de conseguir los 3 puntos y bueno, jugando con esa base de que tenemos bastantes partidos en casa y tenemos que pasar por el Martino Valero, conseguir esos 50 puntos que siempre he hablado aquí, ¿no? ¿Siguen confiando en su entrenador? Mira, yo te digo una cosa desde inicio. El míster nos planteó un mensaje y el mensaje ha sido claro y desde entonces vamos a muerte con él, ¿no? Ahora, como tú comprenderás, no se va a cambiar. Vamos a seguir a muerte, pero no solo con el míster, sino con todos los compañeros. Yo los veo entrenar día a día y el compromiso que tiene la gente, la ilusión que tiene la gente de sacar esto adelante, me lo dicen mirándole a la cara. Entonces, por ellos, pues voy a muerte. Que ahora personalmente a mí me toca el rol de estar fuera y sumar desde fuera, pues intentaré sumar de lo que me toque y ya está, no hay otra. Aquí tiene que sumar todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo me refiero a todos, no solamente a los jugadores, a vosotros, a la afición que venga, como he dicho antes, es un domingo a las 4 de la tarde, hay buen clima, es propicio para que haya una buena entrada y que se consigan los 3 puntos, ¿no? Pues ese es el objetivo, conseguir los 3 puntos. ¿Es injusto lo que le ha pasado a nivel personal? Aquí ya entrábamos en el terreno, precisamente personal, sobre su desaparición de ser titular indiscutible, incluso cuando el míster pues buscaba soluciones a la sangría de goles encajados, echó mano de Armando posiblemente sin estar todavía a tope de ritmo, porque necesitaba esa jerarquía, dicho por el propio Toril, y tras el partido frente a Lucán de Murcia, desapareció no solo de las alineaciones, sino de las convocatorias. El otro día, por fin, viajó a Córdoba, aunque no jugó ningún minuto. Y por eso se le preguntaba si era injusto lo que le estaba pasando. No quiero entrar a valorar a nivel personal, porque creo que no es momento, y si lo hiciera, creo que por mi parte sería ser un poco injusto y miro por la plantilla, miro por el grupo y ya habrá momento, ¿no?, de valorar si ha sido injusto o no. De verdad te lo digo, quien me conoce sabe cómo soy y me interesa que esto se salve lo más rápido posible. También, lógicamente, se le insistía si fue un castigo su salida del equipo por aquel penalti cometido en el 93 que al Elche le costó no ganar aquel partido. No sé, de verdad te digo, como a Paco le dije una vez, digo, Paco, te estoy toreando, viene a ser un poco lo mismo. De verdad creo que no es momento de hablar a nivel individual, pienso que lo más correcto es hablar del grupo, de que tenemos que estar unidos, de que hay que ganar, de que seamos positivos y que esta semana sea una buena semana de entrenamiento de todo el mundo. Que tenemos que dar no el 100%, sino el 120% y apretar, como yo digo, un poco todos los dientes y dar más si cabe para conseguir esa victoria. No es momento de hablar de mí o de situaciones individuales. Pero le insistíamos para, de alguna manera, cerrar el tema y le preguntábamos que cómo entiende que pasó de ser imprescindible a descartado. ¿Cómo lo asimila? La pregunta a lo mejor no me la deberías de hacer a mí. Si me dices, si yo lo asimilo, yo soy un profesional de esto, me gusta este deporte, me gusta. Entonces yo tengo que asumir los roles que me tocan durante una temporada. Me tocó dar un paso adelante en su momento y afrontar que el equipo me necesitaba, pues lo di. Ahora me toca, digamos, en cierto modo apartarme un poco y que entren otros, pues lo tengo que dar. Pero lo que sí tengo claro es que por encima de todo está el grupo y mi intención es darle la vuelta a esto, seguir trabajando y que, bueno, que el míster en cierto modo pues vuelva a confiar en mí para el once titular. ¿Hay presión por verse a 3 puntos del descenso? No, es que nosotros hemos tenido siempre el mensaje claro. Es que no sé por qué habéis vendido una cosa que nosotros no hemos dicho nunca, el tema de play-off. Yo siempre que he salido aquí he dicho 50 puntos. Y luego no me tachéis de que no soy ambicioso, ¿no? Soy como ambicioso como el que más. Pero conozco mucho la categoría. Y ahora vienen los 10 últimos partidos, que todo el mundo suma, que todo el mundo aprieta. ¿Por qué? Porque se está viendo que se acerca el final y es cuando todo el mundo se juega la habichuela. El mensaje que te transmito, que te digo a ti a nivel de la plantilla, es que dentro del vestuario mostramos tranquilidad. Sí que es verdad, sabiendo lo que nos estamos jugando, siendo conscientes de que es una situación jodida, que quizás no hemos estado así durante todo el año, y bueno, a partir de ahí pues hay que afrontarlo como hombre y como que aquí estamos, ¿no? Para lo que nos echen. Para lo que nos echen. Por terminar con el asunto personal, le preguntamos si su renovación, o de momento no renovación, había tenido algo que ver en la salida del equipo, porque estas cosas a veces suelen pasar. No lo sé, de verdad que no lo sé. Si no, te contestaría. Por tanto, creemos en su respuesta y en su palabra. Sobre lo de mirar hacia abajo la clasificación y sacar las castañas adelante. Una cosa es no mirar hacia abajo y otra cosa es que el mensaje que transmitamos nosotros es que este equipo va a jugar playoff, sí o sí. Somos conscientes de que siempre nos hemos marcado los 50 puntos y a partir de ahí, me reitero con lo dicho, el que no quiera ver las cosas así, creo que no estamos que no está en la realidad. O sea, que ahora que me dices, oye, es que el equipo, ¿tú crees que no da para más? Sí, el equipo está jugando bien, pero no a nivel de puntos, que al final es lo que manda la clasificación, pues no se está viendo reflejado. Pero creo que ese es el camino a nivel de trabajo que estamos llevando toda la semana. Y no dudo de ninguno de mis compañeros de que compromiso y entrega y demás va a haber de aquí a final de temporada, empezando por este domingo. Sobre el rival y la hora del partido, que no es precisamente la mejor. A ver, yo a nivel de que acuda la gente al campo y demás, quiero que entiendan que es si no el más importante partido de la temporada y me encantaría, como capitán, es un mensaje que transmito, que vengan al estadio los que más puedan y que animen y bueno, que al final de los 90 minutos que ellos decidan lo que tengan que hacer, ¿no? Pero que estén con nosotros animando a muerte y porque seguramente lo vamos a necesitar, sí o sí. ¿Y qué partido esperamos? Pues el Sevilla Atlético es un filial que no sabemos por dónde nos va a salir, son gente que juega muy bien al fútbol, que tienen entrega, que tienen lucha, están con 43 puntos, si no recuerdo mal. Y bueno, ellos pues son conscientes de que si consiguen una o dos victorias más, pues prácticamente han hecho la temporada, han salvado han mantenido la categoría y no sabemos. A partir de ahora, pues ya te he dicho, es que al final nosotros nos tenemos que basar en nosotros, no en el Sevilla Atlético. Seguimos escuchando a Armando. Por cierto, que se ha hecho ya oficial la lesión de Fabián, que va a estar mes y medio en el dique seco con una fractura de la falange de su dedo del pie. Por tanto, la maldición de los centrocampistas sigue siendo la nota dominante para el Elche Club de Fútbol. Primero fue Mandy, luego Matilla, la semana pasada Pelayo y ahora Fabián, que como digo estará mes y medio, entre 6 y 7 semanas en el dique seco. Por tanto, pues si sigue jugando con tres medias puntas, Alex Fernández sería el sustituto de Fabián. Si no, podría entrar Guillermo en esa posición para jugar con dos delanteros. De todas formas, Alex Fernández, lógicamente, tiene todas las papeletas para jugar ante la ausencia de Fabián, ante la ausencia de Pelayo. Es que no le quedan más centrocampistas. Seguimos escuchando a Armando hablando del Sevilla Atlético. También se le preguntaba hoy por la lesión de Borja Valle, decía que esperaba que llegase al partido y también que son conscientes de que se están jugando la permanencia aquí en casa, que ahí está la clave. No, es que esa palabra, de verdad, Paco, es que asequible ni entre comillas. La gente se está jugando mucho y ahora es cuando, o bien por abajo o bien por arriba, o para meterse play-off o por no defender, y lo que sí, obviamente somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Sabemos que tenemos nuestra permanencia pasa por conseguir las victorias en casa, pero no queremos mirar más allá, no queremos pensar en Sevilla Atlético, centrarnos en esta semana de trabajo y bueno, a partir de ahí pues que todo el mundo dé el 120% y que todo el mundo sume. Vamos a ir terminando con la entrevista a Armando. ¿Piensa que Toril se la juega este domingo, dependiendo del resultado que se produzca? No creo porque ha sido un proyecto desde inicio y soy de los que piensan que los proyectos el que lo empieza lo debe de acabar y estamos hablando supuestamente, si me refiero, si no se consigue la victoria, ¿no? Pero como la vamos a conseguir y en ese aspecto soy optimista porque veo a la gente la implicación que tiene, entonces ni me entra en la cabeza, ¿no? esa pregunta. No le entra en la cabeza esa pregunta. Y sobre la presión para jugar contra el filial. Bueno, es una presión, digamos que en cierto modo nosotros sabemos o tenemos que manejarla, ¿no? De inicio tenemos que salir diciendo, oye, nosotros necesitamos los 3 puntos más que ellos y que estamos en casa, obviamente. Entonces, al filial, pues lo que yo he jugado en filiales y me ha pasado estas situaciones. Entonces nunca sabes por dónde te puede salir un filial, por eso te digo, por eso he dicho antes que esperemos que tengan su día malo y que a nosotros pues tengamos nuestro día bueno. Pues vamos a ver si tienen el día bueno. Por cierto, hay una promoción para los partidos consecutivos en el Martínez Valero contra el Sevilla Atlético y Numancia. Los aficionados podrán sacar entradas para ambos encuentros a precios económicos de 30, 20 y 10 euros. 30 en tribuna, 20 en preferencia y 10 euros en fondos. Vamos con nuestro compañero Adrián Egea. Los aficionados han ido contestando a esa pregunta que hacíamos sobre la confianza, si hay que mantenerla en Toril o no. ¿Qué decían los seguidores del Elche, Adrián? Pues hay bastante variedad de opiniones. Por ejemplo, si vamos a Twitter, nos dice Verónica Cano que por supuesto debemos tener confianza en Toril porque él puede ayudar a remontar al equipo. Esteban Martínez dice que confía en Toril puesto que ahora hay que estar más unidos que nunca. Fran dice que siempre le gustó su estilo de fútbol, pero como lo que valen son los resultados, pues creo que no está cumpliendo con las expectativas. Antonio dice que ha hecho un gran trabajo, pero los números marcan al entrenador. Tiene que empezar a hacer autocrítica, si no veo crudo que mejore la cosa. Y si pasamos a los comentarios en Facebook, más de lo mismo. Ana Belén Vilal dice que cree que Toril se merece la confianza de la afición. Una plantilla limitada está haciendo una buena campaña. Con conseguir la permanencia nos podemos dar por contentos. Vicente Martínez dice que le daría una última oportunidad. Si no se gana el domingo, que Chuti Molina busque otro entrenador. Kevin López es más contundente. Demasiadas oportunidades ya. Hay que cambiar. Y otros, pues, por ejemplo, como José Leyos, también insiste en la idea de que con una plantilla diseñada con bajo presupuesto hay que dejarlo seguir trabajando y que consigan la permanencia. Bueno, pues son las opiniones de los aficionados, que muchos de ellos consideran que el trabajo es bueno, aunque los resultados marcan, pero que quizás pues la última, digamos, empujón de confianza puede ser este domingo. Vamos a esperar que Toril acabe la temporada. Sería, yo creo, que la mejor noticia para el Elche. Y no he dicho ganador. Claro, te estamos esperando con ansias. El ganador ha sido José Carlos Navarro, que ha comentado en Facebook y ha dicho que le daría este último partido como ultimátum. Pues nada, José Carlos, enhorabuena por tu premio. Puedes recogerlo aquí en Teleelch de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde de 4 y media a 7 y media, siempre con tu DNI. Gracias, Adrián. Hasta luego. Mañana regalaremos otras dos. Por cierto, la Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol, en colaboración con la empresa ilicitana María Jaén, regala 18 entradas para el partido entre el Elche y Numancia a la Asociación Ilicitana de Trastorno del Espectro Autista y de Lenguaje, AITEAL. Un total de 14 niños y 4 adultos de la asociación disfrutarán de este partido el 15 de abril en el Martínez Valero, sábado a las 4 de la tarde. Regeneración supo del interés de este grupo por asistir a un partido del Elche y les brindó su ayuda para que su deseo se hiciera realidad. Por tanto, me parece, bueno, pues una maravillosa propuesta, en este caso, que va a hacer realidad la Asociación Regeneración para esta asociación AITEAL, compuesta por varias familias y que, desde luego, todo lo que sea pues ayudarles es maravilloso. Vamos a poner el punto final porque hemos llegado ya al final de nuestro tiempo de información deportiva. Mañana más aquí en la sintonía del 101.4. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.